bailecito, qué cosa buena. Baila mi negra, baila el jalao, acomodado, qué cosa buena. El jaladito, qué cosa buena, bien marcadito, así se goza. Mi jaladito, bien marcadito, baila el jalao, bien suavecito. Que se pusiera el ojo de vidrio, cara de coco, le dijo Arturo, que Juan Maduro, le dijo loco. Baila mi negra, baila el jalao, esposa buena, a medio lado. Baila mi negra, baila el jalao, esposa buena, a medio lado. Qué cosa buena.